La gran avenida del blues. La calle Vivo. El pasaje del culo. La placeta de John Coltrane. El camino del swing. Es nuestro camino. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a nuestro tiempo del jazz aquí en RAI, Radio Andalucía Información. Madrugada de sábado domingo, arrancando un mes especial, pues como todos los meses. Este es más especial porque es el mes para que para descansar y para disfrutar y pasarlo bien y tomar el sol y pasear, caminar entre árboles, entre montañas, donde quiera que estés. Bienvenida y bienvenido si estás en alguna de nuestras calles andaluzas, que todas son preciosas y todas son realmente extraordinarias. Prácticamente los festivales todavía quedan algunas cosas que bueno, pues os he venido contando durante todo el mes de julio y todo el mes de junio, y todavía quedan algunos restos, pues como te he contado la pasada semana, y bueno, pues quedan todavía algunas presencias interesantes. Ya terminó, prácticamente terminó, pues no estoy seguro. ¿Terminó? Sí, yo creo que terminó. Terminó Busquistar, terminó el sábado, con Foundation, sí, el sábado, o sea, ayer por la noche. Bueno, está prácticamente terminando ahora mismo, a estas horas. Bueno, ya estuvimos con los amigos de Busquistar, que es un lugar increíble y mágico en la Alpujarra granadina. Recuerdo una noche, tú estabas conmigo, estábamos los dos, sí, porque tú sí, estabas en Granada y estábamos juntos, y que empezó a llover. Era también principios de, como siempre, principios de agosto, y empezó a llover una lluvia muy fina, y estaba en el escenario. Quiero recordar que era Aaron Goldberg, y empezó a llover muy de manera muy fina, y fue uno de los, lo recuerdo con una imagen bellísima, porque llovía suavemente. Se había intentado, como se pudo, tapar el piano y que los músicos estuvieran un poco a cubierto, todo deprisa, improvisado, como puro jazz. Todo fue un espectáculo puramente jazzístico y precioso. Y lo recuerdo con muchísimo cariño. No recuerdo el año exacto, pero estuvimos juntos y sí, y fue una velada preciosísima en Busquistar, que es un lugar que, si no has estado por las Alpujarras, yo te recomiendo. En cualquier momento del año. Sí. No hace falta, pero bueno. No hace falta, que en verano hace una temperatura deliciosa. También hace calor, como en todas partes, pero hay muchos momentos de una temperatura especial y única. Bueno, pues dicho esto, estamos en la calle de la Inopia, como puedes imaginar. Como es habitual desde hace muchos años, los principios de mes siempre arrancamos en la calle de la Inopia. No exactamente siempre, porque cuidado, hay veces, por ejemplo, que hay festivales, que hay jornadas, y entonces los propios dueños de los locales se largan. O sea, es que no están aquí en la calle de la Inopia, se van porque viajan, y habitualmente los fines de semana son los grandes acontecimientos, entre comillas. Pues cuántas posibilidades, pues, de disfrutar de bueno, pues de grandes concertistas y gentes increíbles que han estado por nuestras calles y que van a seguir estando. Todavía quedan algunas propuestas por resolver. Queda también lo del Hathaway en Chiclana, Sí, queda lo de Toquiño, queda lo de Antilope, lo de Valeria. Quedan todavía muchas cosas. Queda también el concierto de Michel, que es mañana lunes en Jerez, en el Festival de Tío Pepe. Bueno, quedan cosas todavía por resolver. O sea, porque agosto no es un mes enteramente jazzístico. Casi todos termina en julio, pero todavía quedan rescoldos muy interesantes que puedes disfrutar y bueno, pues merece la pena. Que te diga exactamente lo que queda, pues mi memoria no es... Queda el mañana lunes, queda Michel en Jerez, en el Festival de Tío Pepe. Queda también los conciertos que se están celebrando en el Hotel Royal Hideaway de Santi Petri, en Chiclana de la Frontera, queda el de Silvana, queda el de Toquiño, que es el viernes próximo, el viernes 11, queda Anti López, que es el sábado 19, y queda el jueves 24, que es lo de Valeria Castro, si no recuerdo mal. Bueno, y por supuesto queda también, bueno, ya terminó, ya te digo, Urquistar, como terminó también los conciertos de Priego de Córdoba, de Jazz Andaluz, que cerraron anoche con Antonio Serrano. Bueno, pues más o menos es lo que queda. Y felizmente, porque son tantas actividades, tantos lugares a los que puedes acudir y debes acudir, que es un gusto. Estar en diferentes sitios, siempre tienes a alguien conocido a quien saludar, siempre hay alguna amiga, algún amigo, algún bulevareño que te reconoce. ¡Ah, oh, Javier, qué alegría! No sé cuánto, llevas mucho tiempo disfrutando del bulevar. Y yo siempre digo lo mismo, y yo contigo, la verdad es que haces que este sitio tenga sentido y que estas historias suenen siempre de puta madre. O sea que, bueno, pues dicho esto, y salvadas felizmente las horarias, que es el truco que me hace y me obliga, no me obliga, a mí no me obliga a nada, que me hace hablar para que las horarias piten conmigo, con mi voz, y no interrumpan ningún tema de jazz, que es una vieja leyenda del boulevard de hace también un montón de años, cuando apareció aquella pintada al modo de Bird Life, el pájaro vive, que apareció en Nueva York después de morir Charlie Parker. Bueno, pues también en el boulevard aparecieron pintadas que decían: ninguna torpe voz, entiendo que la voz era la mía, ninguna torpe voz debe interrumpir un tema de jazz. Y alguien después puso una interpolación y puso ni las horarias. Y desde entonces procuro respetar un viejo principio anónimo, que son los principios maravillosos que están pintados en las calles, que son los mensajes que nadie firma, pues esos son los más interesantes y los mejores. Bueno, estamos con un, no te lo he dicho, estamos con un formidable trío acústico integrado por el pianista, que no es otro sino Aaron Parks, que es un joven nacido en Seattle y un tipo realmente bueno. Al contrabajo está Matt Brewer y en la batería está Eddie Harlan. Thank you.